distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y todas las radios amigas que se van sumando a este puente por distintos puntos de nuestro país, desde Provincia de Buenos Aires, en Lanús, en La Plata, Zona Sur también, en la Provincia de Córdoba, en Neuquén, en Capital, en José C. Paz, en todas las que se van sumando en Formosa, en Ushuaia, y también las nucleadas en FARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que les agradecemos mucho por retransmitirnos. Y las que se quieren sumar pueden hacerlo, pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar, también al facebook.com/elpuenteradio o también por Twitter, @elpuenteradio. Hoy en nuestro programa número 188 vamos a estar hablando sobre educación sexual integral, la educación sexual en las escuelas. Así que si alguien quiere contarnos cómo fue su experiencia, su aprendizaje de la sexualidad, si le contaron en la escuela o no estas cuestiones, pueden escribirnos al Facebook o al mail y contarnos su experiencia. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubidubidu. Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer. Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama. Dubi, dubi, du. El Puente 2014. Los geniales de L. Luthiers para empezar el puente de hoy con este sketch Educación Sexual Moderna del espectáculo Bromato de Harmonio, para ilustrar este tema y empezar a hablar. ¿Desde cuándo nos hablaron de sexo? ¿Cuándo aprendimos sobre la sexualidad? Si alguien nos contó, y de alguna manera a los ponchazos fuimos aprendiendo algunas cuestiones. Pero queremos saber hoy cómo es la situación hoy de este tema, porque se sancionó en el año 2006 la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es obligatoria tanto para las escuelas públicas como privadas, religiosas o laicas, y en todos los niveles, desde jardín hasta el terciario. Entonces queremos profundizar un poco sobre este tema y estamos en compañía de Sebastián Sustas. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Bien. Gracias por venir. Por favor. Sebastián Sustas es sociólogo y es becario del área de salud y población del Instituto Gino Germani de nuestra facultad y viene estudiando hace un tiempito estos temas, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste? Comencé a estudiar temáticas de educación sexual y temas de sexualidad vinculados con aspectos de la educación sexual a partir de un proyecto de investigación en el año 2010 que dirigió la doctora Analia Kornblit, en el área de salud y población, que tenía como propósito indagar, tanto en docentes como alumnos, aspectos de las concepciones sobre sexualidad y género vinculados a temas de educación sexual, teniendo en cuenta la reciente sanción de la ley, ya que fue sancionada en el 2006, pero recién en el 2008 se acuerdan los contenidos mínimos, y claro, es bastante reciente, y bueno, el objetivo de esa investigación fue abordar estas temáticas para ver cómo iba a resultar. ¿Cómo andaba el tema? Porque es algo reciente y también tiene que ver, me imagino, con un cambio cultural de la cuestión de la educación y de hablar de sexo en determinados ámbitos. Por ejemplo, en la escuela, que muchas veces en otros años era resistido. ¿Cómo ustedes pudieron ver alguna perspectiva histórica? ¿Qué pasaba en otros momentos? Yo me acuerdo cuando era chica que por ahí no había este tema en las clases y venía alguien, si se puede decir marcas, de Johnson & Johnson o de alguna empresa, a dar charlas promocionales sobre estos temas, y ahí algo escuchábamos. Sí, mi experiencia personal también habla a lo similar. Recuerdo estar en séptimo grado y con una profesora de matemática, durante la mitad de los 90, digamos, en pleno auge de la epidemia del VIH-SIDA, nos empezó a dar información sobre las formas de evitar la infección del VIH, y desde el coito vaginal, desde el sexo oral, pero no hubo algo sistemático, y lo que causó muchas de esas enseñanzas de mi infancia causó más temor y alejamiento sobre la temática que otra cosa, ¿no? Y esto que vos comentabas sobre de las formas en que se hablaba de aspectos sobre la sexualidad es algo clave para entender qué es de lo que hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, ya que lo primero que hay que tener en cuenta es a partir de qué concepción de la sexualidad es que parte esta ley o esta idea de integralidad sobre, claro, aspectos de educación sexual. Claro, ¿por qué la palabrita integral? ¿A qué hace referencia? Para entenderla tal vez sea bueno pensar sobre lo que no hace referencia y lo que predominó durante mucho tiempo en las escuelas, y al día de hoy también continúa predominando, luego haremos referencias, si querés, sobre resultados de la investigación, pero la idea de una sexualidad ligada a la genitalidad o los aspectos biológicos, algo que generalmente nos daban en las clases de biología o ciencias naturales, donde había una idea de explicar la anatomía y la fisiología, es la forma predominante en que se transmitían conocimientos en torno a lo sexual y a la sexualidad en las escuelas. Claro. Esta perspectiva o esta concepción originaria de la sexualidad repercute también en las formas en que se transmite educación sexual en las escuelas, ya que a pesar de que hay una ley y que establece una educación sexual y que sea de determinada manera, desde determinadas perspectivas, se puede decir que en las escuelas educación sexual hubo siempre, a partir de los silencios, a partir del tabú, a partir de lo que no se hablaba. Entonces, la idea de superar el reduccionismo, es decir, superar esa idea de que lo sexual es solo lo biológico, claro, y superar el determinismo, es decir, que solo el sexo biológico es el que da cuenta de la orientación sexual y a partir de ahí los roles de género, la idea de la integralidad lo que pone en juego son aspectos de una concepción de salud ampliada y salud sexual ampliada, donde hay aspectos psicológicos, sociales, afectivos, éticos, que no son, sin duda que los biológicos también entran en juego, pero no son solo ellos. Es por eso que hace referencia a la integralidad. Claro, y está definido también en la ley. La educación sexual integral articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. En la ley 26.150 de educación sexual integral. Vamos a escuchar algunas voces relacionadas al tema de audios que se hicieron en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad de chicos y chicas. La 25.673 de salud sexual y procreación responsable, que defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información. La otra ley es la 26.150, que defiende el derecho a recibir educación sexual integral de todos los alumnos y las alumnas de nuestro territorio, ya sea que concurran a escuelas de gestión privada o de gestión estatal. La ley nos aporta un marco de contenidos en el cual ya no queda supeditado al libre albedrío si quiero dar o no quiero dar tal o cual contenido. ¿Vamos a mirar la lámina para encontrar cuatro. Cuatro son las diferencias. Esta mamá tiene una pantalona y no tiene un bebé y está así. Y ay, ¿y esas partes cómo se llaman? ¿Quién lo sabe? Partes íntimas. Muy bien, Rosario. ¿Alguna chica de ustedes sabe cómo se llama la parte íntima? ¿Cómo se llama? Lo que nos vino a aportar la ley y lo que nos vino a aportar todos los materiales que recibimos, que hemos leído y hemos analizado y de ahí hemos seleccionado para trabajar, es esta tranquilidad de esta autorización, digamos, para seguir trabajando en esta línea, esta autorización para no pedir autorización. Sé que tenemos derecho a tener educación sexual en las escuelas, ¿no? Porque creo que eso es una base importante para todo adolescente y para evitar lo que por ahí pasa hoy en día sobre el embarazo, enfermedades. Y me parece que está bueno también aprender de esto. Escuchábamos algunas voces de un video relacionado en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que se hizo en el canal Encuentro, también dependiente del Ministerio de Educación. Y en el fragmento que escuchábamos hablaban distintas personas, Mirta Marina, en primer lugar, que es la coordinadora del programa, Violeta Parcot, es la directora del Jardín número 1 de Río Gallegos, Alicia Yetwab, directora de un colegio en Lanús, y Soledad Fernández, una alumna de 16 años. Y se decían varias cosas en relación al tema que estamos hablando hoy junto a Sebastián Sustas, relacionado a la educación sexual integral. ¿Cómo es la bajada de esta ley en las escuelas? ¿Cómo evalúan ustedes, desde lo que estuvieron investigando, que se está aplicando y cuáles son los problemas o dificultades que aparecen a la hora de implementar y de hablar de sexualidad en las escuelas? Algunos de los primeros obstáculos tienen que ver con que estas temáticas, como se escuchaba en los fragmentos, suele partir la enseñanza de los docentes por medio de las experiencias y vivencias que ellos hayan tenido, por lo cual estas vivencias van a repercutir en toda una serie de condiciones de posibilidad para que se den cuenta de los contenidos que establece la ley. Es decir, de acuerdo a los grados de apertura o la forma en que vivenciaron aspectos de la sexualidad en su hogar o en sus escuelas, los docentes también influyen en estos umbrales de hasta qué punto de integralidad va a ser lo que se transmite, ¿no? Entonces, claro, uno de los obstáculos, o tal vez alguno de los obstáculos principales que nosotros identificamos por medio de la investigación que llevamos a cabo, es los mitos y prejuicios que los propios docentes tienen, que funcionan como barreras para la implementación de la ESI. Claro. Sin duda que hay otras, no vamos a soslayar algunas barreras de tipo más políticas partidarias, que tienen que ver con dificultades para que el material llegue a determinadas provincias, ya que lo que está en juego, muchos de estos aspectos ligados a la sexualidad, también hay temas que también son tratados por o tienen una forma en que fueron tratados por distintos valores religiosos, claro, ¿no? Que dificulta que se implemente en algunas regiones más que en otras, ¿no? Claro, tiene que ver por un lado por la historia propia del docente, cómo lo ha aprendido en su momento, qué experiencia ha tenido. Por otro lado, con las cuestiones éticas, religiosas, del ámbito donde, del tipo de escuela donde se va a implementar, porque esto es obligatorio tanto para escuelas públicas, privadas, laicas o religiosas, no importa la confesión que tenga la escuela. Entonces ahí quizás hay un impedimento a la hora de aplicarlo. Pero por otro lado, los docentes deberían tener alguna capacitación y algunas herramientas para aplicar esto, que tiene que ser obligatorio. Sí, de hecho, el área de educación sexual integral del Ministerio de Educación Nación está llevando adelante toda una serie de capacitaciones virtuales y presenciales que lo que buscan en una primera etapa es hacer masivo el conocimiento de los lineamientos en lo que es la población docente, para luego tratar de ir replicando este modelo de educación sexual integral en cada una de las escuelas. Sin duda que se hace es difícil profundizar en algunos aspectos, ya que las legislaciones van por un lado y las cuestiones culturales van por otra. Claro. Pero es un proceso gradual que, por un lado, va va de la mano o tiene el impulso de una agenda oficial, como puede ser estas legislaciones que lo que hacen es producir y acentuar una apertura de las libertades civiles y también de una posibilidad de ejercicio de derechos, como son el ejercicio de derechos de una salud sexual y reproductiva, derechos sexuales, derechos reproductivos. Que bueno, una forma de acentuarlo es estas capacitaciones para luego ir profundizando y tratar de hacer una evaluación más profunda de lo que cuáles son los contenidos que realmente se están transmitiendo. Claro, y para que les llegue este derecho a todos los chicos y chicas por igual, como decía la alumna, que tenemos derecho a tener educación sexual integral para evitar embarazos no deseados o enfermedades, etcétera. Y también la docente decía, bueno, ahora no necesitamos autorización, como que ya estamos autorizados para hablar de este tipo de cosas, que en otro momento por ahí depende de la buena onda o si el profesor era piola y te enseñaba algunas cuestiones o no, ¿no? Eso también tiene que ver, porque ahora ya hay un paraguas que contiene a todo el mundo. Sí, sin duda que muchos de los temores docentes, uno de los obstáculos también que aparecen es el temor del docente frente a la reacción de las familias. Esta ley tiene en cuenta una de las patas fundamentales de la ley, es también el vínculo comunitario y el vínculo con las familias, ¿no? Es por eso también la misma área ESI del Ministerio ha lanzado más de 6 millones de revistas para las familias, para que los alumnos lleven a sus familias y discutir estas temáticas, ya que muchas veces la escuela se permite hablar de determinadas temáticas que en los hogares no. Claro. O lo hacen desde una perspectiva más ligada al tabú o al silencio o de aspectos siguiendo roles de género más tradicionales, bien marcados. ESI, Educación Sexual Integral, vamos sí. a aclarar por las dudas. ¿Y qué experiencia han tenido las entrevistas que han hecho? ¿Qué anécdotas les han contado de situaciones de los docentes o de los padres a la hora de hablar de estas cosas con los chicos? Nosotros, en la investigación, lo que realizamos fue una primera etapa de análisis de información, de corpus de información cuantitativa y cualitativa de docentes, ¿no? Lo que identificamos es de que en esta primera etapa, esta investigación, esa parte de relevamientos de datos fue el 2010-2011, al menos en esa primera etapa lo que identificamos es que los docentes eran más que nada una posición casi militante de algunos docentes en llevar adelante la educación sexual integral. Claro. En las escuelas. Por lo cual, era un compromiso bastante profundo que tenían estos docentes y son bastantes, sin duda que no representan a la población docente en su totalidad, ¿no? Pero lo que veíamos es que había realmente un ejercicio introspectivo de los docentes para romper muchas veces con estereotipos sexistas, romper con esta división dual, dicotómica que establece la matriz heterosexual, tratar de pensar formas de orientaciones sexuales que se van por fuera de hombre, esta, mujer. Tal cual, y pensar lo que esta división entre hombre y mujer también determina luego las orientaciones y los roles de géneros esperados. Por lo cual, aquellos roles que no se condicen con la orientación ni con lo biológico parecen ser desviaciones. Entonces, estos ejercicios introspectivos de muchos de las y los docentes hablaban de un cuestionamiento sobre las vivencias y experiencias que han tenido ellos durante su formación. Claro. Por lo cual, muchas de estas capacitaciones sirven para eso. Y lo que se mostraba es eso, una ruptura y un ejercicio que los docentes tienen que hacer previamente para transmitir estas cuestiones con su experiencia vivida, ya que hay una tensión en temas de sexualidad en general que no remiten solo al acto sexual, ¿no? Que parecen que muchas veces hay que vivenciarlas para experimentarlas, ¿no? Claro. Que si no se vivencia, uno no puede dar cuenta de estas situaciones. Que en parte es así, pero sin embargo queda por fuera la posibilidad de un adulto responsable como referente que pueda guiar a cada uno de los adolescentes mientras van transitando estas cuestiones. Claro. Y generalmente las temáticas que son tratadas en las escuelas son o están orientadas a esta agenda negativa de la sexualidad, a la prevención de las infecciones o la prevención de los embarazos no deseados o de las violencias y coerciones sexuales, y se dejan por fuera aspectos del tipo positivo, como pueden llegar a ser los sentimientos y todo lo que uno siente en un noviazgo o en una relación sexual o lo que tiene que ver con las fantasías y el erotismo, que también conforman parte de la sexualidad y son fundamentales para la constitución de la subjetividad de los jóvenes. Claro, y también tiene que ver con lo que decías recién, la diferencia generacional entre los docentes adultos y los jóvenes o adolescentes o chicos de primaria o jardín. Hay varias generaciones de por medio, quizás eso también está en juego. Decir, bueno, lo tienen que vivir para poder después transmitirlo, ¿no? ¿Cómo juegan esto de las diferencias generacionales de edades? Y estas diferencias generacionales se acentúan a partir de aquellos docentes que sienten como una distancia muy grande entre lo vivido por ellos y aquello que ellos imaginan o piensan que están experimentando los jóvenes. Sin duda que estas diferencias se van a cortar si los docentes pueden hacer este ejercicio introspectivo y de pensar que aquellos discursos predominantes sobre los jóvenes suelen pensar como algún tipo de descontrol en sus prácticas, tanto sexuales o de comportamiento ligado a la violencia, a los consumos de sustancias, donde en definitiva lo que la manifestación externa del mundo de los adultos frente al mundo de los jóvenes se traduce en una especie de pánico moral, donde lo que se hace es reforzar esa distancia a partir de formas del deber ser. Y lo que muchas veces ocurre es que esa distancia se acentúan por no saber los adultos escuchar, claro, a los docentes y comprender que también están viviendo otras etapas de nuestras sociedades, que una escucha atenta permitiría también espacios de confianza y acercamiento de las generaciones. Estamos conversando con Sebastián Sustas hoy en El Puente, hablando de educación sexual integral. Vamos a ir un poco de música y luego volvemos. Herb. Yo, I don't think we should talk about this. Come on, why not? People might misunderstand what we're trying to say, you know? No, but that's a part of life, okay? Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Now to the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now just talk about sex on the radio and video shows. Many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Ted? I doubt it. Alright then, come on, spin. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Hot to try, make any man's eyes pop. She use what she got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. So she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was dope, dope. Estamos escuchando Salt and Pepa con el tema Hablemos de Sexo. Come on, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en el puente gracias a los que nos dejaron sus me gusta en el facebook.com/elpuenteradio, a Nordán, a Soledad Fernández Bouzo, a Gabriela Alejandra Gómez, a Laurencio Osús. Muchas gracias por comunicarse con el por el Facebook. También pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar. Ese es nuestro mail. Y hoy vamos a contarles de una iniciativa, otra más, que tiene el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Lanzó ya el miércoles pasado, el 18 de junio, un curso de capacitación en diseño textil en la cooperativa La Paquito, de trabajo La Paquito. Vamos a ahora conocer un poco más de qué se trata esta experiencia. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y para conocer de qué se trata esta iniciativa, este proyecto de Estampando Igualdad, Derechos, Diversidad e Inclusión Laboral, es que estamos en comunicación telefónica con Paula, una de las integrantes de la cooperativa de trabajo La Paquito. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Ahora que están en pleno dictado del curso en este momento. Exacto. Estoy a la calle porque si no, no podríamos escucharnos. Este curso, ¿cómo es que nació la idea y en qué consiste? Bueno, fue una iniciativa, en realidad, del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la UBA Sociales. Y bueno, hace más o menos seis meses que surgió la idea. Y bueno, estuvimos trabajando y ahora es una realidad. Y vamos a contarles un poco a los oyentes de qué trata La Paquito, quién es la forma parte, cuál es la población a la cual está destinada este curso. La Paquito es una cooperativa de trabajo trans que surgió hace un año y medio buscando generar una alternativa laboral al trabajo sexual, único sostén económico para el colectivo trans. Y bueno, desde entonces nos dedicamos a estampar igualdad. Estampamos en distintos soportes, objetos publicitarios, remeras, pines, tazas, platos, cualquier cosa que tenga espacio lo estampamos. Y también en la cooperativa trabajan distintas compañeras que hacen este trabajo y ahora la idea con este curso es capacitar a más compañeras, ¿no? Exacto, la idea del curso es, en principio, como la intención que tenemos es este año abrir una sucursal en Matanza, que es donde empezó nuestra agrupación, la cooperativa de trabajo La Paquito, es la cooperativa de trabajo de la agrupación nacional Putos Peronistas, sí. Y en el 2007 nació la agrupación en La Matanza, y la idea es que este año poder abrir una nueva cooperativa en Matanza para estamos capacitándonos. Y bueno, pero como no queremos crear un todo lo que hace la sociedad con nosotras, es que es abierto a toda la comunidad, por lo que además de chicas trans son la mayoría, también hay chicas lesbianas, bisexuales e incluso heterosexuales. Cualquier persona puede acercarse y capacitarse. ¿En qué temáticas? ¿Cuáles son los contenidos del curso y qué están aprendiendo? La idea es diseño, armado y sublimación, estampado en textiles y objetos publicitarios. O sea, la idea es que se pueda aprender el proceso que hacemos de trabajo en la cooperativa. Desde, o sea, trabajar una imagen con el Photoshop, hasta después modificarla con el Illustrator, después, y de ahí pasar a la sublimación, es decir, a estampar los diseños en distintos soportes y distintos materiales. O sea, sea remeras, tazas, platos, pines. Entonces la idea es poder hacer todo el proceso productivo, desde el diseño hasta el soporte concreto, y que cada una se lleve del curso, además del conocimiento, muestras, es decir, una tela, dos tazas, 10 pines, como para poder tener muestras de, para ofrecer de productos, y las chicas que tengan, digamos, más ganas de trabajar. La idea es que puedan empezar a laburar las chicas trans en Matanza, en la nueva sede de la cooperativa. Buenísimo, y ahí poder tener este emprendimiento productivo y vender este tipo de productos que están muy buenos. Uno puede enviarles el diseño, el logo de lo que quieren imprimir en estos formatos, en tazas, remeras, en pins, y ustedes lo realizan. Pueden contactarse con ustedes a través del Facebook, ¿no? Exacto, es La Paquito, y si no, a través del mail, lapaquitocop@gmail.com, y si no, telefónicamente al 2046-9218, o personalmente en Arzobispo Espinosa 1167 y en La Boca. Te agradecemos mucho, Paula, por estos minutos. No, muchas gracias. Y un abrazo ahí a todas las compañeras. Igualmente, gracias. Hablábamos recién con Paula, integrante de la cooperativa La Paquito, la pueden buscar así en Facebook, Cooperativa La Paquito, contándonos de este curso de capacitación en diseño, armado y técnicas de sublimación de estampado en textil. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Está sonando hoy en el puente el tema Fuego Artificial de Katy Perry. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente, de una punta a la otra. La Convención sobre los Derechos del Niño señala que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a decidir, participar y opinar en todos los asuntos que los involucran, como por ejemplo la salud sexual y reproductiva. Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Sí, que tenemos que tener esa educación sexual para de alguna manera después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no, ese tipo de cosas, muy importante. Es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien informado sobre el tema antes de hacer determinada cosa. Escuchábamos otro fragmento de un programa de Canal Encuentro que conduce Gastón Pols y algunas voces de jóvenes hablando sobre el tema de educación sexual. Hoy estamos junto a Sebastián Sustas, sociólogo e investigador de estos temas en el Instituto Gino Germani, y queremos hablar un poco de los jóvenes. ¿Qué información tienen y qué es lo que saben sobre su sexualidad, sobre las conductas, sobre las prácticas en relación a este tema? Según lo que ustedes investigaron. Sí, en relación a los jóvenes, en esta misma investigación que ha dirigido la doctora Kornblit, lo que podemos ver es que la realidad del país no es la misma según las regiones, ¿no es cierto? Y incluso tampoco es la misma teniendo en cuenta si estamos hablando de una gran ciudad o una zona rural, ya que las ciudades también cuentan con algo del anonimato y la ajenidad en las formas de las relaciones, que también repercuten en las formas culturales y demás. Sin embargo, lo que podemos decir es que existe en general, digamos, para hacer un paneo general de lo que piensan los jóvenes, es que en muchos casos, en los lugares donde en las escuelas donde se imparten la educación sexual, muchas veces está centrado en esto que hablábamos previamente, desde un aspecto biológico, y sobre todo desde esta idea de la prevención, de, ¿no es cierto? Claro. Asociando aspectos de la sexualidad con las vinculaciones negativas que se suele pensar sobre aspectos de la sexualidad adolescente, como esto que hablábamos sobre los embarazos no deseados en edades tempranas, o las infecciones por vía sexual, o las coerciones y violencias sexuales. Es decir, eso aparece como lo que a los jóvenes le es más transmitido. Sin embargo, existe, ellos mismos lo plantean, es que si por un lado hay una demanda que tiene que ver con el derecho a la información certera, científicamente y válida, claro. Eso por un lado ha aumentado, digamos, el caudal de información y tiene que ver con la presencia de charlas, talleres y también la presencia de actores externos a lo que son las unidades escolares. También hay una demanda, aunque en algunos lados más presente que en algunas regiones más presente que en otras, sobre aspectos de la sexualidad que pueden llegar a ser positivos, en el sentido de cómo utilizar algunos métodos anticonceptivos, cuáles son los sentimientos asociados a algunas relaciones, o qué es lo que las sensaciones corporales, o las formas en que manejarse, en el sentido de un manejarse amplio, que es entendido por los jóvenes, que tiene que ver con qué sentir, qué experimentar, qué esperar, cómo llevar adelante una relación. ¿Qué es lo esperable cuando uno está iniciado sexualmente y el otro no en esa pareja? Y estas cuestiones muchas veces, de acuerdo a cuál sea la perspectiva o el modelo de educación sexual que prima en esa escuela, son dejadas de lado, ya que lo que prima es la preocupación del adulto por esta cuestión de la agenda negativa, claro, de los aspectos de la sexualidad. De las consecuencias ligadas más a la salud, que también se escuchaba en algunos de los testimonios, pero también los jóvenes tienen estas otras inquietudes que vos decís ligadas a las relaciones. ¿Qué hacer en la primera relación sexual?, decía uno de los chicos recién. Esas son algunas de las inquietudes. Y después se ven algunos cambios o apropiaciones de esta información que se brinda. Sí, existen apropiaciones, pero nuevamente son diferenciales según las regiones. ¿Qué pasa en cada región? Por dar un contraste muy grande, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tiene una apropiación mayor de muchos de estos recursos, tanto materiales y simbólicos, en temas de sexualidad y género, que le permiten también hacer uso de sus cuerpos y sus sentimientos de forma diferente que, por ejemplo, en las regiones más conservadoras, donde priman aspectos culturales tal vez más ligados a lo religioso, como ser el noroeste argentino, la región de Cuyo, que son tradicionalmente con una fuerte impronta de la Iglesia Católica. Que, por ejemplo, la idea de aspectos de la sexualidad vinculados al placer apareció como un aspecto emergente más ligado en lo que es la región de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y en parte también en la región de la Patagonia. Mientras que muchas veces esta idea del disfrute, del placer, que está ligado también a una idea de fantasía y demás, digamos, aparece como una imposibilidad de apropiarse de estos aspectos, ya que muchos roles de géneros tradicionales o la idea de los contextos en que las relaciones sexuales deberían marcarse no permitirían el placer, ya que aparece más la idea de una sexualidad ligada a esto de la genitalidad o al matrimonio, la reproducción, que es la mirada más esencialista de la sexualidad. Y también en prácticas concretas como el uso del preservativo. En el marco de este programa, imagino, y del programa de salud sexual de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, hay un uso, una difusión y distribución gratuita del preservativo. Entonces, esto también en estos contextos es lo que sucede en este tipo de escuelas, ¿no? En algunos ámbitos de la salud, en salitas de salud, también hay una resistencia a la distribución masiva. Lo que hay que entender es que la escuela o la institución escolar tiene una historia particular donde aspectos de la sexualidad, la subjetividad, la corporalidad parecen que no conforman parte de la génesis de la institución. Entonces, la emergencia de discursos o las legislaciones que amplían derechos y libertades de distintas poblaciones, en este caso las poblaciones juveniles, sobre estos aspectos, aparece como una emergencia de aquello que no debe ser hablado, ¿no? Entonces, lo que implica es también un cambio del pensamiento institucional de cada una de las escuelas, donde también el rol que tiene la escuela en relación a estas temáticas, que sin duda tal vez es complementario a lo de una sala o un centro de salud, es diferente por sus particularidades, ya que en este caso la idea de la escuela no es solamente hablar desde una perspectiva de la prevención de cuestiones ligadas a la salud, sino también ligadas a la construcción de la subjetividad de los jóvenes, ya que es allí en las escuelas donde muchas veces funcionan como contención y como espacio para el crecimiento de los jóvenes, que en todo caso la impronta más de un servicio de salud está ligada más al aspecto sanitario, donde tal vez sí haya una algo más centrado a la prevención de enfermedades o también a el ejercicio de derechos en relación a lo reproductivo. Es por eso que lo que señalabas vos sobre el kit, el famoso kit que reparte el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, debería ser como un trabajo interinstitucional o interministerial también entre el Ministerio de Educación. Sí, que de hecho, en principio, lo que el trabajo comunitario o la pata comunitaria que la Ley de Educación Sexual, en la cual se apoya, una de las patas sobre que la ley se apoya, busca esto: tratar de que los centros o los servicios de salud también tengan un rol en esta red comunitaria entre la escuela, el centro de salud, la familia, que cada una de estas instituciones o lugares o ámbitos por los cuales los jóvenes pasan van a tener una impronta diferente. Claro. Y que sea complementaria, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué pudieron ver en relación, si se identificó algo, de los distintos contextos sociales en los cuales se aplica esta ley y se habla de estos temas? si hay alguna diferencia en las inquietudes, en las prácticas de los jóvenes, de acuerdo a la clase social a la que pertenecen. Hablábamos de las grandes ciudades y de los pueblos más pequeños. ¿Y qué pasa a nivel socioeconómico, si se quiere? En algunas poblaciones más vulnerables, lo que observamos es que las inquietudes de los chicos y chicas están ligadas también a muchas de las experiencias de vulneración de derechos que han tenido durante su infancia. Por ejemplo, en algunas entrevistas que hemos realizado en relación a aspectos de las diversidades sexuales, aparece asociado con determinados, con formas de abuso que han sufrido los jóvenes durante su infancia, ¿no es cierto? Es por eso que, en este caso, en el sentido de la apropiación y de la aceptación de los otros diversos, aparece bastante limitada por la vulneración de los derechos que tuvieron durante su infancia. En cambio, en poblaciones de ciudades donde no son aspectos, no, digamos, poblaciones no vulnerables de escuelas, particularmente de escuelas secundarias, lo que observamos es una posibilidad de pensar la diversidad sexual, la aceptación de los otros, la idea de cuestionar esta idea de las dos únicas orientaciones sexuales posibles o las normales, aquellas que están normatizadas por esta matriz heterosexual. Aparece un cuestionamiento y una posibilidad también de expresión más amplia, claro, una apropiación de la afectividad diferente, claro, que en estas poblaciones más vulnerables, donde estas condiciones desde las cuales se parten también condicionan una apropiación diferencial de estos elementos materiales y simbólicos en relación a la sexualidad y género. Muchas gracias por haber venido, Sebastián, y gracias por aportarnos estos conocimientos y los resultados de la investigación de este tema tan importante de la educación sexual integral y esta ley que va a traer amplitud de derechos sobre este tema para los distintos niveles en la educación. No, muchas gracias, Lucina, por invitarme. El Puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Y se nos fue el programa, llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 188. Estuvimos hablando sobre educación sexual integral junto a Sebastián Sustas, sociólogo e investigador de nuestra facultad. Vamos a continuar hablando de este tema en el programa siguiente desde la perspectiva de la capacitación docente y del Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación, así que no se lo pierdan. Pueden escribirnos al puente@sociales.ua.ar o también al facebook.com/elpuenteradio por alguna consulta, alguna pregunta, algo que les quedó pendiente que quieran que lo trabajemos en el programa siguiente. Y también no se olviden de entrar en la cooperativa La Paquito en Facebook por si quieren algún encargo de alguna taza, algún pin, algún estampado en lo textil. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Fernando, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos en el programa siguiente para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciana Culetjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.